bendita sea la reina, yo le madre señora. Madre señora, bendita sea la reina, yo le, bendita sea la reina, yo le, bendita sea la reina, yo le, madre señora. Madre señora, que con su infinito yo le, que con su infinito yo le, que con su infinito yo le, porque la adora. Consuelo mío, diga mi alma sedienta, yo le, diga mi alma sedienta, yo le, diga mi alma sedienta, yo le, consuelo mío. Qué carita tan gitana, qué carita tan gitana. Mexicana, madre mía de la esperanza, ole, ole, ole, ole, que ole, que ole, ole, qué carita tan gitana, qué carita tan gitana, que brilla más que el lucero, ole, ole, ole, ole, que ole, que ole, ole, que sale por la mañana, ay, qué gitana, ay, qué gitana, ay, qué gitana, alegría y orgullo de mi triviana. El niño de mis amores lo tengo allá por Triana. Lo tengo allá por Triana, el niño de mis amores, ole, ole, ole, ole, el niño de mis amores lo tengo allá por Triana. Lo tengo allá por Triana con un patio lleno de flores, ole, ole, ole, ole, con un patio lleno de flores y cabel en mi ventana. Vaya salero, mi Sevilla orgullo, vaya salero, mi Sevilla orgullo del mundo entero. Palillos y cantaré, yo le suena la loma. Suena la loma, palillos y cantaré, yo le, palillos y cantaré, yo le, palillos y cantaré, yo le, suena la loma. Suena la loma, se rinden los pinares, yo le, se rinden los pinares, yo le, se rinden los pinares, yo le, la paloma. Hasta los cielos llegan las alabanzas, yo le, llegan las alabanzas, yo le, llegan las alabanzas, yo le, te lo.